paso cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Cuando la tarde se hace noche en la comarca, en Radio Malón, entre amigos. Cuando te vuelva a ver, habrá canciones y canciones sin parar. Estaba pensando que podría decir estas cosas para aclararme algunas. Resulta que estamos cansados por ahí de, más que nada en las redes sociales. Ya sé, es una bosta, pero a la vez es un medio de comunicación. Pero también, seguramente en los negocios, en la esquina, en la plaza. Por ejemplo, si yo le pregunto qué opina sobre el corte de ruta que están realizando los vecinos, que en la ruta 40 aquí en Golondrinas, que han sufrido el incendio, pero que además están en contra de la mega minería y todo lo que significa estar en contra acá en Chubut. Hay como para ser dulce. Como motivos tienen. Seguramente me voy a encontrar con un montón de opiniones que cuando uno necesita enriquecerse para ver, bueno, ver distintas opiniones, te sirve y te ayuda para formar tu propia opinión. Pero acá hay un tema que sería bueno, tengo ganas de contarlo, charlarlo con ustedes. Estamos acostumbrados a escuchar a gente que opina, por ejemplo, desde su casa, opinando sobre las personas que perdieron todo, y lo hace desde su casa con techo, calefacción, un buen vivir. Entonces tiene una opinión que uno puede estar de acuerdo o no, es su opinión. Después está el otro que me cuenta, me dice que se enteró del corte de ruta porque se lo dijo un vecino, y a su vez ese vecino dice que se enteró en el negocio, ahí en el mercadito de la esquina. Ya llevamos como dos o tres opiniones. Está el otro que opina porque lo escuchó en una radio y que le cree a la radio. Al periodista que lo dice le cree. Entonces te cuenta, escuché en la radio tal cosa, que hay un corte de ruta y bla, y bla, y bla. También es una opinión de alguien que a través de un medio de comunicación se informa y hace su opinión, dice sus cosas. Está el señor que desconfía de todas esas opiniones que le han dado, que se enteró, y dice, yo voy a ir a ver qué pasa. Entonces va hasta el corte de ruta, se encuentra con las personas que están realizando el corte y le explican el por qué están haciendo lo que están haciendo. El señor, con sus opiniones que tiene, que formada por lo que le dijo la radio, además el vecino que estuvo en el mercadito y también le dio su opinión, se genera una discusión con el muchacho, la muchacha, que están cortando la ruta. Él va con una opinión ya formada de los amigos que le contaron lo que está, se enteraron a través de los medios de comunicación o a través de un vecino. Entonces, yo creo que cuando nosotros necesitamos opinar, sobre algo, tenemos distintos canales de información por la cual podemos formar nuestra propia opinión. Podemos tener la opinión solamente de los vecinos que se enteraron por la radio, por los mismos vecinos, en el negocio, en el supermercado, y formaron su opinión y dicen y opinan sobre lo que está ocurriendo. Entonces así hemos encontrado durante todos estos días distintas opiniones sobre el corte de ruta y como que ya no sabemos a quién creerle si tuviéramos solo la posibilidad de escuchar esas únicas opiniones o esas únicas informaciones. Entonces, cuando las cosas ocurren de la manera que ocurren y es el pueblo el que las genera, es el mismo pueblo el que puede generar su propia información y buscar por qué canal informar. Esto es lo que ha estado pasando durante estos días con el corte de ruta. Los muchachos, con su opinión formada, han decidido informar a través de los medios que ellos creen que son los que van a llevar la verdad hacia el pueblo que necesita saber por qué hay un corte de ruta. Podemos tener una opinión de que si está bien o está mal, pero es su decisión. Usted vecino, usted vecina, ¿qué opina sobre el corte de ruta que están realizando los vecinos que se quedaron sin casa, que se le quemó todo, pero que además esos mismos vecinos son los que además firmaron para que el no a la mega minería aquí en Chubut? ¿Tiene su opinión formada? ¿Es parte de la que se informa a través de los vecinos? ¿O hacen como algunos que se informan a través de las redes sociales? ¿O es de la que no le cree a nadie y se va hasta el corte de ruta y a preguntar a ver qué es lo que está pasando y ahí es donde se forma su propia opinión? ¿Es de eso o es de los otros? Esa es la única manera en que nos podemos entender cuando opinamos sobre algo, cuando estamos o no de acuerdo por estas cosas. Así que es muy importante saber por qué medio de comunicación nos informamos o por qué canal recibimos las noticias o los que nos cuentan, como algunos le llaman el chusmerío. ¿Desde dónde? Necesitamos que nuestro pueblo, nosotros mismos, tengamos nuestra propia opinión para que no nos vendan gato por liebre. Por eso estoy comentando esto. Porque no se olvide que detrás de todo esto que está ocurriendo, siempre hay algo que no se cuenta, que no se dice. Eso de lo que no se dice y lo que no se va a enterar nunca, somos nosotros los que estamos preocupados buscar ahí, en ese fondo, qué es lo que realmente está pasando, cuáles son los intereses de los que cortan ruta, de los que quieren la mega minería, de los que no quieren la mega minería, y de aquello que opinan porque se enteraron que un vecino le contó. Todo eso tiene un trasfondo, un porqué. Nosotros tenemos que buscar, descular cuál es el porqué. Escuchamos La Esperanza Viene del Sur. por cantar. Ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Estrellas. ¿Qué canto tiene sentido cuando palpitan las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas? No las lisonjas fugaces, las famas extranjeras, sino el canto de una loca hasta el fondo de la tierra. Nueva. cañique me tripan sumungenon. Guitarra meu el canto que quien falca me dumu mine yen meu. Te invito a que recorras alguno de estos atractivos de la localidad de Lago Puelo. Mirador de la Virgen del Cerro Currumahuida. Enmarcado en una grieta de roca natural, es posible ver desde el mirador el valle del Lago Puelo, surcado por el río Azul y la cabecera norte del Parque Nacional Lago Puelo. El recorrido se realiza por un sendero de dificultad media, con área de descanso y con cartelería señalizada. Y luego de transitar 1 hora 45 minutos, llegamos al punto panorámico. La escultura de la Virgen fue realizada por un artista local y el vocablo Currumahuida en mapuche significa Cerro Negro. Te invitamos a conocerlo. Cerca del mar habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Usted está aquí en el programa Entre Amigos, que no estoy solo siempre, por suerte. Y es la forma de mejorar el programa, pero además el lugar. No es lo mismo estar solo que acompañado de alguien que, ¿cómo le digo? Bueno, mejor escuche su voz. Ella es Lorena. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola Juan, ¿cómo estás? Gracias. ¿Y cómo le va Enrique? ¿Cómo le va? Muy buenas noches a ustedes, buenas tardes a todos los que están escuchando. Ah, no, buenas mañanas. Buen día. Los que están escuchando el domingo. También, ¿no? Es verdad. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Es verdad. Así que buenas noches, buenas tardes, buenos días. Buena vida. Exactamente, para todos. Así que ya estamos largando este programita que tenemos este ratito de radio. Y antes de continuar, le queremos decir que se puede comunicar con nosotros al 1504-80-26-24 o al 1504-70-18-42. Estas líneas de teléfono son para que usted se acerque hacia nosotros. ¿Alguien dé su opinión sobre lo que preguntó en la editorial? Exactamente. Así que ahí están los teléfonos abiertos para que se comuniquen. Manden su mensajito, un audio. Saludos, antes de empezar también, porque después nos olvidamos, a Margarita y toda su familia que nos están escuchando. Saludos grandes para ellos y esperemos que les guste no solamente lo que decimos, sino también la música y todo lo que va a venir. Saludos para ellos y para toda la audiencia en general. Saludos grandes, quiero mandarle especialmente a los amigos de como es de Viedma y Carmen de Patagones, en la radio comunitaria de Viedma y Carmen de Patagones, la 103.9, donde se retransmite nuestro programa. Por supuesto, un saludo grande a toda la audiencia y están invitados también a que aporten, hagan sus aportes al programa, que nos digan si les está gustando o no. ¿Cómo ha venido su semana, ¿Mi semana? Sí, con a lo que va de movida, esta semana. Movida, wow. Bastante movidita. Estamos sí. Bastante... No solamente movida por el laburo y todo, sino movida por otras cuestiones que son esto del bicho y del COVID me tiene bastante con la inflada. Sí, sí. No solamente por los casos que están se están dando, muy cerquitas ahí, picándonos cerca, sí. Sino por... no sé, pero no termino de entender todavía qué más hay que hacer para que sepamos que este virus, si no te cuidas, te mata. Te mata. No sé qué más hay que hacer, pero bueno, a mí me tiene bastante inflada, le digo, así nomás, porque me preocupa y me ocupo, pero creo que no alcanza. No, no, y está complicadísimo. Y yo a veces siento como que estamos ahí, siempre que no hemos avanzado de lo que es este problema que tenemos del virus, ¿no? Como que estamos ahí. Por más vueltas y cosas que van sucediendo, gracias a Dios, bueno, tenemos esto de la vacuna, que eso es importantísimo, pero... Nada, nosotros como personas nos falta seguir tomando conciencia realmente de lo que con lo que estamos viviendo hoy día. Claro, sí. ¿Te acordás que cuando empezó esto de la pandemia, uno de los de las cosas como esperanza que teníamos, que decíamos que íbamos a ser mejores, sí. Íbamos a volver mejores? Sí. Creo sí, que sí. Lo hemos errado. Nos sale cada vez, y en cada cosa sale cada vez lo más feo del ser humano, pero feo realmente. Sí, muy, para darle dimensión. Muy oscuro. Claro, para darle dimensión es, por ejemplo, tener a tu vieja de 90 años en tu casa y vos hacer una fiesta clandestina, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ¿te importa un carajo tu vieja? Cosas así, digamos, a ese extremo. Y después, bueno, esta cosa de que después de hacer la fiesta clandestina o no, o andar sin barbijo por la vida, te contagiás y andás por la vida como si nada, como si lo que estamos diciendo es una joda. Y bueno, pero como que no lo ven o no lo quieren ver. Pero sí, realmente es preocupante, porque hay gente que todavía no le cree. Es verdad. Que dice que esto es una joda, que es un invento del peronismo para tenerlo encerrado, es un invento de los chinos para apoderarse de Argentina, qué sé yo, un montón de pelotudeces, perdonen la palabra, pero es eso lo que se siente, ¿no? En la calle, en... Sí, sí, todavía no se termina de tomar conciencia realmente de lo que estamos viviendo y con lo que estamos conviviendo. Sí, y la otra cuestión que también merece que le digamos a los amigos es, creo que cada día me convenzo más de que tenemos que tener cuidado desde dónde nos informamos, porque eso también es la otra cuestión de que nos está envolviendo en un montón de cosas que no sabe si la vacuna sí o la vacuna no. Sí. La tele, porque lo que ha hecho la pandemia es que estemos mucho prendidos a la televisión. Sí, a todo tipo de dispositivos. Yo no le tengo tanto miedo a las redes sociales como le tengo miedo a TN, a Canal 13, a Clarín, a como es ahora la tele de Nación. Realmente le tengo miedo de las cosas que dicen, ¿no? La información que transmiten. Claro. ¿Dijiste? De todas las cosas que están continuamente diciéndote. Entonces, si la vacuna no van a venir, no se sabe cuándo, y vos sabés que el avión acaba de aterrizar. ¿Qué me estás diciendo? Si vos no te informas, por otro lado, te venden ese buzón, que la vacuna no sé cuándo van a venir. Y la vacuna no sirve para nada. Bueno, esas cosas son las que se dicen por televisión. Sí, por medios que... Por medios de comunicación, que mucha gente, lamentablemente, les cree. Porque sí. Si te lo dice Clarín, o te lo dice Canal 13, o te lo dice TN, es la verdad. Para mucha gente. Y así está. Sí, es verdad. Me deja sin palabras con esas cuestiones de... Así que tenga cuidado cuando prende la tele. Que están siendo... muy bombardeando mucho a la población y haciendo que también esa información que dan, también no solo para desinformar, sino para confrontar a la población entre sí, porque se termina viendo eso, mucha confrontación entre la gente. Sí, y yo... cuando hablaba, estamos alargando mucho con la charla, sí, pero es sí, lo último sí. Que voy a decir es, por ejemplo, con esto que yo hablaba hace un rato del tema de la de dónde nos informamos. Uh-huh. Hubo un momento aquí hace poquito, un día, uh-huh, casi nos enfrentamos pueblo contra pueblo. ¿Pero por qué? Porque la información que se dio... Sí. Eran que los manifestantes, los que estaban realizando el corte de ruta, no dejaban pasar a nadie. Sí. Resulta ser que los que no dejaban pasar a nadie era gendarmería. Sí. Entonces, claro, vino alguien y dijo, no se puede pasar. Pero fue gendarmería el que lo mandó por otro lado. Y los muchachos del corte estaban diciendo, no, acá pasan, los vecinos pueden pasar. Acá el corte tiene otro sentido. Entonces, esas son las cosas que te lo genera un medio de comunicación, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Bueno, ¿vamos con un poco de música? Sí. ¿O quiere decir algo más? Quiero redondear diciendo que por eso nos hacemos responsables de lo que decimos aquí. Sí. Porque este es un medio de comunicación también. Y queremos ser serios en esta cuestión. Bien. Así que, repito... 154-70-1842, 154-80-2624, para lo que quiera decir. Así es. Escuchamos Cordillerano Destino de Che Huelche. Le han abierto las entrañas.

Los esperamos en Boulevard Arrayanes 50, donde recibirá la mejor atención y dedicación. 2944-586811. Desde el Lago Puelo, Comarca Andina, Chubut, Patagonia, Argentina, la 101.1 FM, la comunitaria. Radio Malón, la radio de la gente. La 101.1 FM, la comunitaria. ¿Qué está escuchando? Sí, ¿qué estoy escuchando? Radio Malón y el programa Entre Amigos. ¿Usted está atento? Estoy atento. Lo veo disfrutando un mate, pero calculo que está muy atento. Estoy atento a todo lo que está pasando. No veo al Chimango. Ajá. A Carlito no se lo ha escuchado. No, déjelo tranquilo nomás. Y etcétera. Y Laura debe venir en camino tranquilo. No, Laura todavía está. Ahora tomándose unos mates. También unos matecitos por ahí. Con tortas fritas. Qué rico. Al fogón. Usted empieza. Al lado de la salamandra. No, oh, por favor. Y además, creo que al lado de la salamandra está la churrasquera. Hay un rolcito asado. Basta, con choricito. ¡Guau! Basta, que ya llega la hora en un rato más de la cena. O más de uno debe estar prendido a la radio y viendo a ver qué. Que empieza a preparar para la cena, ¿no es cierto? Y sí, si que se quiere comer un churrasquito, sabe dónde ir. A lo de la negra. Claro, exactamente. O si, no, si tiene no tiene ganas de cocinar, ¿a dónde va? A la casa de las empanadas, donde están las mejores. Bien, así que ya con eso, y de paso, seguramente después vamos a pasar por ahí en los amigos que hacen el para acompañar esas cosas. Ajá. ¿Se acuerda que antes lo teníamos? Que regalábamos. Sí. Creo que tendríamos que hacer carne. Que probé una muy rica con miel. Me quedó esa cerveza con miel muy rica. Si nos están escuchando, nos vamos a acercar a pedirle publicidad. ¿Sí? Pero usted, ¿ya salió usted de chimenguear? Exacto, justo, estaba esperando lo que venía y vino. Hay que salir a chimanguear porque necesitamos plata. Dinerito. Billuya. Eso necesitamos, un poquitito, lo que pueda acercar. Bueno. Digamos, no es gratis. Usted nos da la publicidad, nosotros le publicitamos su negocio. Empieza a vender y de paso nos da una mano a nosotros. Así es un círculo de ayuda. Exactamente, sí, así es. Así que, si quieres llamar ahora, por ejemplo, para decir, che, tengo una publicidad, ¿quieren? Bienvenido a hacer. Che, pasate a tomar una cervecita, bueno. Y de paso arreglamos la publicidad, ningún problema. Entonces, llamanos, 15-470-1842. Bien. O también, el otro también, te va a atender alguien que, ya sabes, 15-480-2624. Esos dos numeritos pueden llamar ahí. Sí, sí, para lo que quiera. Que lo estamos necesitando plata para arreglar la radio. Bueno, yo acá. Escuchamos, somos todo oreja. He preparado algo para compartirles. De Jeremías Chain. En la escuela no me hablaron de la luna y sus fases, de la tierra y sus ciclos. No me hablaron de la muerte como nacimiento. No me hablaron de la sexualidad como sagrada. No me hablaron del cuerpo como templo emocional.

coseché 100 rosas. Cierto, a mis losañas vas a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Allí sin duda largas la noche de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi paz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Amado Nervo. Escuchamos Pachamama por Arbolito. Pedimos perdón. Continuamos nosotros desde aquí, desde el Lago Puelo. No hace frío, está lindo. No, la verdad que... Perdón, me estaba como... Estaba cómoda, con esto de, ¿no?, que usted dice que estaba, que está lindo, estaba como recostada en la reposera, o sea... Claro, no hay a sol. A una distancia bastante lejos del micrófono. Bueno, le estaba contestando a mi manera que sí, que está linda. Está hermosa, sí, la noche está cálida la noche. Sí, sí. Pero... Y se prepara lluvia para mañana. Se prepara lluvia para mañana. Y el finde, que hay cosas, como por ejemplo, me contaba... Esto es para mañana, en realidad viernes, que está que el feriazo. Ah, está muy bueno eso. Se está haciendo todos los viernes. Es venta de frutas y verduras agroecológicas. Sí. Sí, de los compañeros de la que laburan en la tierra. Sí. Sin agroquímicos. Así es. Así que y bueno, muy buenos precios tienen, ¿eh? Están pueden encontrarlos este viernes a partir de las 10 hasta las 13 horas. De 10 a 13 entonces. De 10 a 13 en calle Padre Gutiérrez y Lavalle. Más precisamente frente a la plaza Eva Perón. Eva Perón. Las compañeras, Eva. Hace poco tuvimos, se dio un homenaje a Eva Perón. Sí, así que bueno, es como algo bueno para... Para mañana, para y mañana. No perdérselo. ¿Todos los viernes es? Están trabajando en la posibilidad de todos los viernes y de poder, creo, acceder a ese espacio que hay del galpón para... Porque también tienen un almacén de ramos generales en donde venden harinas y otros productos. Ah, está bueno, sí. Bueno, así que están invitados a si necesita verduras de las buenas, sí. Ahí tienen un lugar. Acá le doy un ejemplo, dice, cítricos, 4 kilos, 500 pesos. Serían 2 kilos de naranja, 1 de pomelo y 1 kilo de limón. Está re bueno. Después, de verduras... 5 kilos de verduras, 410 pesos. Esos 5 kilos vendrían a ser tomates, berenjenas, papas, cebollas, zapallos. Los remolacha. Bolsones. Exacto. De frutas tiene un mix grande de 7 kilos y medio. Y bueno, ahí hay un poco de fruta, verdura, cítrico. Es interesante y bueno, colaborar y cuidarse uno también con lo que está... consumiendo, ¿no? Exactamente, está muy bueno. Sabemos que, como este programa también se retransmite en Viedma, como decíamos, sí. Ahí también tienen una feria de las ferias de verduras también, de ahí de producción local. Mire qué interesante. Bueno. Así que ellos también tienen esa posibilidad de comer y disfrutar de verduras sana, hecha de ahí también, producida. Y colaborar, en este caso, con los productores locales, ¿no? Que en este caso es eso, es colaborar con los productores locales. Exactamente, sí, es un trabajo de la gente local, así que acercarse de 10 a 13 este viernes y... puede ir a consumir verduras, consumir y frutas, cosas sanas. Yo lo que voy a hacer es invitarlos para que, si tiene gana, es de los compañeros que luchan, que por allí los días de semana no puede por su laburo, por su ocupación, des una vuelta por el corte de ruta. Los compas necesitan ayuda. Necesitan que le lleven unos mates, ese tipo de cosas. Si está de acuerdo con la lucha y no tiene otra forma de colaborar, esta es una forma. Estar al lado de los compañeros que le están poniendo el cuero. Y con esto quiero decir una cosa que para mí es importante. La lucha, no cualquiera se despoja y va y se pone en la ruta a reclamar algo. No cualquiera, digamos. Los que lo hacen tienen un poder de decisión que es muy importante y respetable. No son, como dicen algunos, los vagos que no tienen laburo y van a estar en ese lugar para... No, en este caso no es así. O por lo menos yo no los creo. Así, hay que no solamente si sos vago y no tenés este laburo y que por eso está ahí, te puedo asegurar que una de las cosas que sí tienen es huevo, porque no cualquiera va ahí. Así que con esto quiero decir que si tenés ganas, comprate unas facturas, unas tortas fritas y andá y compartí con los compas que necesitan. El apoyo nuestro, por lo menos un ratito, ayuda. Y el que no comparte también esto, también se puede acercar también con unas facturas o algo y charlar y, e interiorizarse de por qué se está haciendo esta movilización y este corte de ruta, ¿no? Así es, sí, es una forma. Una forma de... De que en vez de pelearte, llévate unos mates, sabemos que no podemos compartir, pero sí podemos llevar unas tortas fritas y eso. Escuchar o algo para que la otra persona actúa y piensa diferente. Claro. No, quizás no se vaya de ahí sin seguir compartiendo el pensamiento de los chicos que están haciendo el corte de ruta, pero bueno, pudo poder interactuar y conocer la otra parte. Para la gente también que nos escucha, que tenemos otra audiencia, le contamos que el corte de ruta es en la ruta 40, sí, a la altura de Golondrinas, aquí entre el lago entre el Hoyo y el Bolsón. Ahí es donde se produjo el incendio. Uh-huh. Y muchas personas que están ahí se quedaron prácticamente sin nada. ¿Sabe lo que es sin nada? No tienen casa, perdieron todo lo que tenían. Solo están ellos y salieron algunos con los puestos que tenían. Esa gente es la que está reclamando que le den bolilla. Así que para los amigos de allá y para los de acá, si tiene ganas, acérquese. Sí. Seguramente va a recibir cosas que usted a lo mejor no se lo me imagina. Vaya. Son compañeros como nosotros. Así es. Y algo que me sorprendió cuando veníamos cruzando el paralelo de acá por la ruta 16. Mucha gente en el paralelo. Muchos milicos, diría. Mucha policía estaba ahí, sí. Sí. Me extrañó un día de semana. Están en operativo. Todo tiene que ver con todo. Dejémoslo ahí. Bien, dejémoslo ahí. Vamos a escuchar un poco de música. Sí. Como arbolito en otoño, para que baile escuchando a Peteco Carabajal. Vamos. Y sediento mi corazón.

ese señor, el que nos atiende del otro lado en los controles, no trajo gorra. No trajo, ¿viste? Estaba. Es ¿qué verdad, pasó? Hoy. Porque me han acusado de pelado. El señor. ¡Ay, viene a mostrar! El cordobés ese que usted tiene por amigote, sí. Dice que soy pelado, que los piojos hacen este patinaje en la, y yo tengo pelo, y lo que me cuesta tener pelo. Claro, ¿no? Claro. Entonces dije, no voy a salir más con el gorro. Van a pensar en serio que cuento, soy pelado. Cuente la pelada. Que cuento la calva. Bueno, digamos que un. ¿Un qué? Una entrada. ¿Qué dice? No sé, yo veo unos movimientos de mano acá que no sé qué quiere decir. Menos mal que esto es radio, ¿eh? Menos mal. Hay una entrada, ay, digamos, acá en la gama. Lo está empeorando más. ¿Eh? Lo está empeorando más esto, ¿eh? ¡Qué cosa! ¿Qué va a ser? Bueno. Tremendo. Estamos acordando de vos, Claudio Barce. Sí. Saludos allá en la querida Córdoba. Leones, encima Córdoba, Leones está este hombre. ¿En dónde está en Leones? Leones, sí. ¿Y qué es eso? ¿Vive gente? No, gente no, gente. Millonarios son. Todo tienen soja, de todo. Usted entra a la casa y el piso está hecho con soja. El colchón es una manta arriba de soja. El café es de soja. El que está enamorado de soja, una margarita. Todo. De soja, una margarita. Ahí está. Por favor. Bueno, saludo grande acá. ¿Qué dije? ¿Aquí? ¿Claudio dije? Está bien. Está bien dicho. Claro, dije Claudio. Ya está grande. ¿Y por qué me dijeron? ¿Por qué me eso? No, porque vos solito. Te pegaste el silencio. A Barce, estoy mandando saludos. Y quería recordar, porque ¿qué? Nosotros también escuchamos radio. Si bien. Sí. No mandamos hoy mensaje. Hoy dije yo algo así como: ¿qué te creen? ¿Que nosotros estamos al pedo? Nosotros laburamos. Nos vivimos todo el día escuchando radio. Sí. Pero mandaron un mensaje entre líneas ahí diciendo: ¿y los chacas de broma? ¿No? ¿Dónde están? ¿Qué sé yo? Claro. Fíjate, ¿viste que mandamos recién? Pusimos. Sí. Como sí, para sí, que sí. sepan que. Sí, pero ustedes no hacen, son como una golondrina, no hacen verano, acá había un montón, me mandaban un gallo, a que me bailaba la chacarera ahí, el gallo, como amenazándome. A la plata. ¿No? Si yo hubiese puesto la música que puso usted al principio, hoy sabe que venía el gallo ese. No ¿le gusta el rock? Así es, bien. ¡Ah! No, estos chacas, no, tienen el poncho reversible. ¿Qué reducida la amplitud para escuchar, abierto a escuchar todo tipo de música. Ni chacar, ni chamamé. No sabe lo que son. O sea, que no sabe, que el folclore termina ahí. Para ello. El gallo Bataraz que venía acá y me patoteaba un día, vi que levantó el ala y dijo: volveré y seré puchero. No volvió más. No volvió más. Y se hizo puchero. Se fue cazuela en algún lado. Sí. Yo comí una rica cazuela de pollo para acá cerca. ¿Ah, sí? Pollo me dijeron. No. Este era. Lo debe haber, parecía chicle la carne. ¿Viste? Bien, pero aparte malo el gallo, ¿no? No sabe. Bueno, está Enrique con nosotros. Está Enrique, ¿lo escuchó? Sí, ahí está. Bueno, él es el encargado de los controles. Ahora, ahí. Vuelvo otra vez a las mazmorras. Por favor, haga silencio. Tremendo. Bueno, continuamos acá nosotros. Bueno, sí, usted trajo algo que me dijo muy bello para compartir. Sí. Ya estoy ansiosa para escuchar. Lo que vas a escuchar a partir de ahora es lo que muchos creen. Ajá. ¿Viste que una vez cuando empezó todo esto de las personas gay y todas esas cosas? Sí. Hasta los curas dijeron que era una enfermedad. Y creo que más de uno lo sigue sosteniendo. Lo sigue sosteniendo. Sí. Bueno, póngale oreja. Escuchamos. ¿Sí? Esto es de Valentina Rosselli. Y dice: yo sí creo en la cura de las personas gay. ¿Sabés cuándo esa cura ocurre? Cuando el padre del pibe, que el hijo le dé un beso a su novia para sacarle una foto. Cuando el nieto le pregunta a la abuela: ¿qué harías si trajese mi novio a tu casa? Y ella le responde: café. O cuando alguien pregunta: ¿qué piensas de que un hombre se casa con otro hombre? O si una mujer se casa con otra mujer. y le responden que va a estar buena la pachanga. La cura ocurriría por completo cuando la culpa inculpada desaparezca y el amor incondicional sea infinito. Cuando el ser prevalezca sobre la sexualidad, cuando la felicidad sea alcanzada sin miedo, cuando sea posible ser feliz sin pensar que el pecado, cuando prevalezca la tolerancia. La cura vendrá cuando el peso de las críticas pueda ser finalmente retirado, cuando se acabe el sentimiento de ser un extraño en tu familia y en la sociedad, cuando todos amemos a todos y a todos por igual, sin importar lo que son o prefieren ser. Cuando no temas por ser asesinado por alguien que no entiende que tú también puedes ser libre. Cuando el mundo aplique el sentido real de la palabra respeto. De esa cura es de la que necesitamos todos. Porque cuando aceptamos que el otro sea, simplemente sea lo que debe ser, de la manera que quiere ser, es el momento en el que el mundo se vuelve más fácil y más amoroso. Yo sí sé la cura de las personas gay. Valentina Rosselli. Escuchamos Canción del Jardinero por Iván Noble. Que bailan cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño con el honor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín, porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Estudié en un librito de yuyos cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les da la tos. lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor. Mucho, mucho, mucho amor. Huella Andina es un proyecto integral liderado por el Ministerio de Turismo de la Nación, junto con la Administración de Parques Nacionales y el Consejo Federal de Turismo, cuyo objetivo final es contar con una red de senderos. Es que se ha puesto tan rosado el cielo que me ha hecho pensar. El proyecto Huella Andina nació en el seno de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y su particularidad es la de atravesar de punta a punta la Reserva de Biosfera, Corredor Ecológico Andino Norpatagónico, declarada por la UNESCO. Amor mío, la vida está detrás de la montaña. Cierra la puerta de tu casa y vamos, vamos a buscar la voz y yo. Tiene un recorrido de 540 kilómetros con senderos bien marcados que posibilita al visitante realizarlo a pie, a caballo o bicicleta. Vamos a buscarla, vamos a buscarla, vamos a buscarla vos y yo. Dentro del Parque Nacional Lago Puelo tiene una longitud de 11 kilómetros y con un grado de dificultad media te permite conectar con la senda al río Turbio. Amor mío, la vida está detrás de la montaña. Cierra la puerta de tu casa y vamos, vamos a buscar la voz y yo. Huella Andina, ¿te animás a recorrerla? La vida está detrás de la montaña. Cierra la puerta de tu casa y vamos, vamos a buscarla, vamos a buscarla, vamos a buscarla vos y yo. Huella Andina. Bueno, creo que ya está golpeando la puerta de alguien. Sí, sí, está fresquito para dejarla esperando afuera, ¿no? Sí, se viene Laura. Está ahí. Así que, ya. Bueno. ¿A qué hora te levantás? ¿A qué hora me levanto? Sí. Depende. No todos, en un horario. Todos los días al mismo horario. Pero temprano. 8, 9. Bueno, y cuando me da la flojera. Te invito a que si te levantás temprano, sumate a la comunitaria, a la 101.1. Muy, pero muy buena música. Sí. A la mañana para levantarte con así con polenta, ¿viste? Cuando con el frío. Sí. Bueno, sumate. Muy buen folclore está largando la comunitaria, ¿eh? Tremendo el folclore, la música de los fines de semana también muy buena. Es tan buena. Y le quiero aclarar que usted me preguntó a qué hora me levanto, pero yo me puedo levantar a las 8, a las 9, a las 10 a veces, dependiendo las ganas de levantarme, sí, pero no quita que yo me despierto y pongo radio malo y empiezo a escuchar la música. Claro, yo después las 10 lo apago. Lo no dije me, a las 10 apago. Tenía que decirlo, tenía que decirlo. La idea era, porque yo le di pie para después decir, no, pero después lo mejor es la noticia que pero viene. Tenía que hacer una maldad, si no, ¿Cómo quedó eso? Era tan bueno. Tenía que hacer maldad. Está bien. Bueno, después viene el Enrique, sí, y el Alejandro. Exacto. Y hablando de Alejandro, voy a ser sincera. Decilo. Nunca había escuchado el programa de Alejandro. Uh-huh. Y lo escuché el domingo, hará dos domingos atrás. Dediqué así como un tiempo a la radio y me encantó el programa. Sí, muy buen Qué programa. Qué lindo. Muy buen programa, buena música. Tiene, muy romántico. Sí, romanticones son. Italiano. ¡Es verdad! Romántico. Bueno, me encantó el programa. Muy lindo. Bueno, después pasaremos al Chimango, porque después van a pedir el programa allá de la costa rionegrina. Pero lo pidan, está bueno. Sí, pero sí. Este lo, por patacón, el otro hay que poner euros. Claro. No, es lo mismo. Ya hablamos en otro término. Bueno, así que hecha la invitación, se levanta temprano o se despierta temprano, siga en la cama, pero claro, ponga Malón. Con musiquita ahí. No sabés. Muy bueno. Muy bueno. Y después, si querés seguir durmiendo, escuchando acá. No va a progresar en la empresa usted, ¿eh? No. Digo, levantate y levantate bien informado. Eso Totalmente. Es lo que quería decir. Bien informado porque, sí, bueno, las noticias de los compañeros acá, una selección de noticias. De aquí. De al lado y de allá, sí, también. Más allá también. Es todo. Y de la estratosfera. Ay, no, que. Bajan todo. Sí. Así que bueno, Enrique y Alejandro, después de las 10 de la mañana. No, antes, ahí. A las 10 de la mañana. A las 10. Y también aparece el Barce. Aparece el Barce también. Claro. Ah, aparece el Barce. Claro. También de allá. Sí. En vivo y en directo desde la República de Córdoba. Así es, se así que también. Todo junto. Qué trío, mamá. Mamá mía. ¿Nos vamos? Nos vamos. Pero sin antes decir que. Que nos pueden escuchar nuevamente este domingo, uh-huh, a las 11 de la mañana. El programa se repite. Por Radio Malón en la 101.1. Sí. Y también por Radio Encuentro, ¿me dice la frecuencia usted? 103.9. Los domingos también a las 8 de la mañana. Pero no de acá, ¿eh? No de acá de la coma. Lo van a localizar. A ver, no. No, de Viedma. Ajá. En Viedma se repite. Claro. Y esa frecuencia de. Lo pueden escuchar también porque por internet. Sí, a la radio lo pueden escuchar por pero internet. Pero acá la 103 te van a pasar una cumbia, no. Ah, claro. Ah, papá, bien. Claro. ¿Hay una 103.9 acá? No sé si es .9, pero veo que hay algunas que aparecen en el 100 y terminan en el 107. Ah, sí. Ah, claro. Bien. Claro. ¿Qué tal? Bueno, bueno, la frecuencia en Radio Encuentro de Viedma no puede escuchar. Sí. Y si quiere escuchar por Radio Encuentro el programa, métase a internet y también lo puedes sintonizar ahí. ¿Y si se lo perdió en Radio Malón? Claro, y si ya escuchó también por ahí de que sale repetido los domingos, pero que el programa sale en vivo los jueves, uh-huh, puede prenderse por internet a Radio Malón y escucharnos en vivo. Es más, si hay alguna persona que tenga parientes allá en Viedma, en toda la zona, en Radio de Acción, que es grande, sí, bueno, los jueves en vivo a las 20 horas, a partir de esa, manda los mensajes y nosotros, va a nosotros, ustedes, no sé. Sí, gentilmente se lo ¿sí? no va a cobrar nada, no va a querer cobrarte. Bueno, depende del Chimango, pero a ver, yo ahí ya no tengo poder de decisión. Claro, allá la audiencia es grande, Viedma, uh-huh, y Carmen de Patagones, sí, Río Negro y Provincia de Buenos Aires, no sí, cualquiera. Uh-huh. Es dificultad del charco y estamos ahí. Gracias. Así que es amplia la audiencia. Así que bueno, sí, está muy bueno aquellos que quieren mandar saludos a los amigos de allá. O de allá para aquí también. Uh-huh, también. Así que entonces le repetimos el número de teléfono. Y sí, ¿no? Sí. Por favor. 154-70-1842 sería uno de los números. Y el otro es 154-80-26-24. Y obviamente en Viedma tienen que tener en cuenta la característica de acá de la localidad. 2944. ¿Qué tours? ¿Quedó bien? Y nos fuimos. La gente está todo vendido. No quedó nada para vender. ¿No tiene una página usted en Facebook también? Pero no, tengo que estar no, atrás de todo. Yo, por Dios. Menos mal que está Enrique. Sí, bueno, yo te dije, ¿viste? Vos no te lo acordás, no lo saludás. No, y además se viene sin gorra para que no le para que veamos que tiene pelo. Y nos hace ver la falla que tenemos de que no nos acordamos de que tenemos páginas. Sí, sí, sí. Pero que se fijen bien porque hay otra página muy parecida que es después del, de lo que leyó recién es fácil caer en el error. Sí, podés caer ahí. Pero no, en esta no. Se van a ver estas caripelas. Van a ver estas caripelas. Que no la ve la audiencia ahora, así que va a tener que meterse para a la página que somos para conocer muy lindos. Caras. Somos muy lindos. Y no te digo nada del operador. No, sin gorra eso, el operador. Por eso no salgo para. Brilla. No salgo para no humillar, ¿vio? El operador. Del otro lado, brilla. No vas a decir que tengo la pelada de que, porque brillo porque tengo pelo, no tengo pelo. Todo el mundo va a pensar que soy pelado, voy a tener que salir a la calle con el cartelito. Marce, no sabés lo que es de noche este tipo. Nos vamos a ir despidiendo. Sí, por favor. ¿Sí? Ya pasamos todos los chivos, los corderos, todo, todo. No, entre todo amigos, bien. Como es la página, ¿ves que se quedó? ¿Lo dijo? No lo dijo al final. No lo dijo al final, porque la no saben. La página en el Facebook, nos pueden encontrar, que la página se llama Entre Amigos. ¿Qué? Radio Malor. Radio Ahí está. Malor. Entre Amigos, Radio Malor. Ahí está. Sí, en Facebook nos encuentro. Uh-huh. Bien. Tengo que decir el tema musical. Y como han quedado algunos ahí en el tintero, nos vamos a ir con, a ver si está de acuerdo acá. Totalmente. ¿Dónde jugarán los niños? Por Maná, ¿te sí. parece ese? Nos vamos con eso. Hasta el jueves que viene y gracias. Cuídense. Chao.